feliz estoy, pues Jesús camina siempre a mi lado. Yo tengo paz y con Él yo puedo siempre conversar. Jesús me da alegría, protección y esperanza. No sincera.